Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y dos, desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es América Rubio. Voy a dar lectura a esta introducción. El día 5 de junio se cumplieron 8 años del incendio de la guardería ADC, la tragedia que marcó el sexenio de don Felipe Calderón Hinojosa. Esta tragedia, que sigue sin tener justicia y bajo nuestro lema, sin perdón ni olvido, año con año seguiremos exigiendo justicia. El atroz crimen de la guardería ADC. A 4 cuadras de ahí se había desatado el infierno en el interior de la guardería ABC, ubicada en la colonia Y, cuando Juan López Trujillo, a quien todos en su barrio conocían por Cayetano, miró la columna de humo negro que comenzó a llenar el cielo de la ciudad. Pensó que se estaba quemando una llantera aledaña a la estancia infantil. Acostumbrado a recolectar lo que otros desechan para sobrevivir, Cayetano pensó que podía hacerse de un llantón de tráiler para venderla y conseguir dinero para seguir el cotorreo. En ese momento, Cayetano no sabía que se encontraría con una escena de terror y caos. Todas las víctimas tenían entre 5 meses y 5 años de edad. El conmovedor relato de Cayetano continuó así. Llegué y todas las doñas estaban gritando por sus hijos. Había policías que nada más se quedaban viendo, como los chinos, pero no hacían nada. Recuerda Cayetano a 8 años del trágico accidente que acabó con la vida de 49 niños y dejó con quemaduras y lesiones permanentes a otros 74. De pronto, alguien me dijo, métete Cayetano, y él no la pensó dos veces, pues pese a no contar con protección ni entrenamiento, si tuvo el valor que le faltó a algunos policías para sacar del fuego a los bebés atrapados dentro de la bodega habilitada como estancia infantil. La guardería ABC operaba dentro de una bodega convertida y no contaba con salidas de emergencia, a pesar de que había sido aprobada recientemente después de una inspección municipal de seguridad. Me metí, así mero, me pasaron un extinguidor y tiré un bombazo en la única puerta que había y por el hueco se abrió en la lumbre. Me dejé ir, ya había lumbre por aquí, por allá, por todos lados. Haz de cuenta que ve el infierno, compa. Cuenta Cayetano, sentado en el patio del predio donde vive su familia, en pequeños cuartos de concreto levantados con mucho esfuerzo y poco dinero. Ya en el interior de la guardería ABC, Cayetano recorrió por algunos minutos las salas de la guardería sin encontrar más que objetos incinerados o en llamas. También esquivó los pedazos del techo de poliuretano que caían al piso, como tortas de huevo, dice él. De forma inexplicable, Cayetano aspiró el humo tóxico sin que éste le afectara su respiración. Después observó al fondo de la guardería una silueta inmóvil de una niña sentada sobre una pequeña silla en un rincón de aquel infierno. Cayetano asegura que dudó si lo que miraba era una niña o una muñeca. También dice que las voces del chamuco y de Dios comenzaron a rebotar en su cabeza. Por un lado, una voz me decía: no la saques, pendejo, es una muñeca y todos se van a reír de ti cuando salgas con ella en los brazos. Pero otra voz, desde el otro lado, me repetía: tienes que sacarla, tienes que sacarla, narra Cayetano mientras hace ademanes con sus manos y voltea a los lados como si volviera a escuchar aquellas voces el 5 de junio de 2009. Cayetano logró sacar a 3 niños de la guardería. En ese lapso, otro joven llamado Francisco López Villuesca impactó su camioneta contra la pared de la guardería para improvisar una salida. Media década después, las investigaciones oficiales siguen en el proceso sin lograr imputar responsabilidad por la negligencia ni a los socios de la empresa ni a las dependencias de gobierno encargadas de vigilar el buen funcionamiento de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, subrogada particulares. El incendio comenzó en una bodega cercana que almacenaba documentos estatales de impuestos, generando teorías de que el incendio fue provocado intencionalmente por alguien pretendiendo esconder documentos incriminatorios. Cada 5 de junio, desde la tragedia, los padres de los menores fallecidos y lesionados han marchado en Hermosillo y en la Ciudad de México. Un breve recuento. 5 de junio, un incendio en un bodegón habilitado como guardería, la ABC, subrogada del IMSS, provoca la muerte de por lo menos 31 niños y lesiones graves a unos 40. 6 de junio, el director del IMSS, Daniel Karam, dice que aparentemente la guardería ABC cumplía con los lineamientos en materia de seguridad. El número de niños fallecidos sube a 38. El presidente Felipe Calderón realiza una visita relámpago a 2 hospitales de Sonora, donde se encuentran los niños quemados en el incendio. Promete que se investigarán los hechos. 7 de junio. Llega a 42 el número de niños muertos. Trasciende que una de las dueñas de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es familiar de Margarita Zavala, esposa de Calderón. 8 de junio. Suman 44 los niños fallecidos. El gobernador Eduardo Burs confirma el parentesco entre una de las dueñas de la guardería y la esposa de Calderón. 10 de junio. Karam rectifica y señala que la guardería incumplía con las normas de seguridad y protección civil, carecía de extintores, salidas de emergencia y personal suficiente para el cuidado de los niños. La exigencia del castigo a los responsables de la muerte de sus hijos bajo la consigna ni perdón ni olvido. Lo que se puede garantizar es que esta tragedia está con la piel y la carne viva sobre nuestra sociedad mexicana, un símbolo poderoso de la falta persistente del gobierno mexicano de adquirir justicia adecuada para sus bebés. No más impunidad, por favor. Que paguen los verdaderos responsables de este atroz crimen. Ni perdón, ni olvido. Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo y tú. Aquí me quedo. La noche, la banqueta, un vaso lleno, hace los peores compañeros, diría hace los únicos también. Aquí no puedo decir que te quedes, te tengo. Aquí no quiero decir que me ames, te tengo. Hola a todos nuestros amigos desde la izquierda. Yo soy Molotov MX y quiero compartir con ustedes un texto en este programa de Desde la Izquierda a través de los micrófonos de Radio La Nueva República y también de Radio AMLO los viernes a las 10 de la noche. Bueno, quiero compartir con ustedes un texto que me atrae poderosamente la atención y es como a partir del conteo distrital en Estado de México, el Movimiento de Regeneración Nacional va recuperando votos en todo Estado de México. Y ahí ahora sí, como dicen, despacito, poquito a poquito, paso a despacito, paso a pasito, va recuperando los votos que le negó los funcionarios de casilla a Morena el domingo pasado. Y es que han habido muchas inconsistencias, muchos errores intencionados en contra de Morena y beneficiando al PRI. Y estos conteos distritales están permitiendo que vaya descubriéndose el lodazal en el que convirtieron esta elección del Estado de México. Luego de que empezara el recuento de votos en el Estado de México, las casillas van poco a poco recuperando votos para Morena. En el recuento de votos de al menos 5,000 casillas que pidió el Movimiento de Regeneración Nacional ante las inconsistencias entre los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, y las sábanas de las casillas en el Estado de México, Morena recupera votos lentamente. Ejemplo de ellos es que en la primera casilla básica 1338 del Distrito 8 en Ecatepec de Morelos, donde ganó Morena, se recuperaron 1460 votos que la mesa directiva de la casilla no anotó en el acta. Se les olvidó. Ay, en el distrito 42 también de Ecatepec de Morelos, donde Morena también ganó en la casilla 1584 básica, los morenistas recuperaron 102 votos y otros 90 en la 1443 básica. Además, en el distrito 30 de Naucalpan se reconoció que hubo 39,089 votos a favor de Morena, mientras en el primer conteo se informó de 37,000. O sea, más de 2,000 votos que no le habían contado correctamente a Morena. Pero también quedó expuesta la engorda de casillas, como compartieron en la página de Facebook de Morena Naucalpan y en la de Ni un fraude más, quien estuvo, está todavía transmitiendo en vivo, están transmitiendo en vivo todos los detalles de estos conteos distritales. Se denunció que en la casilla 2836 del distrito 36 de Naucalpan de Juárez, que tenía registrado 370 votantes, se encontraron 640 votos a favor de el primazo Pelmazo. Igual pasó en el distrito 9, en la casilla 631B, con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, se duplicaron los votos al priista, y en el municipio de Coatepec Harinas, el PREP aumentó 155 votos al PRI, según posteó el usuario de Twitter, @AyaxMuerto, quien también publicó fotos respecto de este caso. Y aquí pues es de agradecer la amplia participación de todos los tuiteros, de todos los facebookeros, que están haciendo una labor titánica. Y la última que me acaban de mandar y que quiero compartir con todos ustedes es la de el distrito 16. A ver, por acá me mandan también en el distrito 8 de Ecatepec, el PRI en el resultado del PREP tenía 31,187. El PRI ya en el recuento obtuvo 30,787, es decir, le habían sumado 1,000 más, y en cambio Morena en el resultado del PREP tenía 43,682 y ya en el recuento tenía 44,741. Es decir, le habían quitado algo así como 1,000 votos. Y también nos están mandando la información del distrito electoral local número 16 en Atizapán, en donde antes al PRI le estaban contabilizando 24,821 y ya en el recuento salió, Morena tenía 36,584 en el distrito 16 de Atizapán. 36,000 le habían contabilizado, aún así lo había ganado, pero ya en el recuento Morena resultó con 41,084 votos. Imagínense, son 36, 37, 38, 39, 40, 41, 5,000 votos que no le habían contado al Movimiento de Regeneración Nacional. Y así, pian pianito, poquito a poquito, Morena va recuperando votos. Así que les recuerdo que este proceso de conteo distrital sigue, continúa. Hay que estar muy pendientes. Si tienes la posibilidad de trasladarte a tu Ople local, bueno, que vayas y acompañes y estés presente ahí ejerciendo tu derecho de manifestación, de estar ahí acompañando a los compañeros de Morena. Llévales agua, refresco, algo para que los ayudes a sobrellevar este momento de estar resistiendo, y acompáñalos ahí. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que ha estado sucediendo en los conteos distritales, principalmente en el Estado de México. Y les quiero comentar que en el municipio de Minatitlán, Veracruz, donde había ganado, bueno, donde está ganando Morena, el margen con la coalición de PAN-PRD es de 1,000 votos, y pues ahí también estamos cuidando que no suceda nada raro, nada extraño, para que se ratifique el triunfo de Morena en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Bueno, pues les mando un afectuoso abrazo, un abrazo también resistente. Saludos desde Veracruz para todos a través de este programa Desde la Izquierda en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república, que lo pueden escuchar pues todos los jueves a partir de las 7 de la tarde y los viernes a través de los micrófonos de Radio AMLO en horario de 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. Así que bueno, pues ahí está la información que quería compartirles a todos ustedes, invitándolos a que no cejen en el empeño, a que no bajen la guardia, sigamos distribuyendo información. Quiero invitarlos a que si tienen información de sábanas, captúrenlas en la página bit.ly, bit con i latina y li con y, bit.ly / Edomex 2017. Ahí ustedes pueden capturar directamente la casilla que tengan ustedes registrada, la cual le hayan tomado fotos o de la que tengan ustedes conocimiento, y así van a estar ayudando bastante al Movimiento de Regeneración Nacional para tener los datos exactos de lo que salió en la sábana ese domingo 4 de junio. Bueno, pues es todo por hoy. Los escucho luego. La próxima semana nos seguiremos escuchando. Continúa escuchando Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República. Desde la Izquierda. A continuación, vamos a escuchar a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión en un pronunciamiento desde la tribuna acerca del proceso electoral en el Estado de México y los demás estados de la República. Con su permiso, señor presidente. Este debate político debemos de hacerlo muy profundo porque estamos reprobados como sociedad. Las elecciones que se llevaron a cabo el fin de semana, pues hablan de una elección de Estado claramente, donde vemos a los gobernadores utilizar recursos públicos para empujar a sus candidatos, donde vemos al presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, convertido prácticamente en el coordinador de campaña de su primo en el Estado de México. Pero lo peor de todo que podemos ver son instituciones débiles, instituciones quebradas. El propio órgano electoral maneja en una situación burda el PREP, que no, cuando suma, no son las cifras reales, que hasta para sumar manipularon el sistema de cómputo. Es increíble cómo en una hoja de cálculo de Excel, al sumar, no son los mismos números que tiene el PREP. Son miles de inconsistencias. Y en todo país, en toda democracia, quien sea electo debe de contar con la legitimidad. Aquellas personas que llegan al poder en cualquier parte del mundo con un vicio de ilegitimidad, siempre, siempre hay problemas en la sociedad. Siempre, porque no lo representa, porque no lo eligió el pueblo, porque llegan a través de fraudes. Por eso, Morena está solicitando nuevamente lo que solicitamos hace 10 años, voto por voto, casilla por casilla. A nadie le conviene mejor que a quien vaya a quedar electo formalmente en el Estado de México. Se les dijo en el 2006, se les dijo en el 2012, no hicieron caso. En el 2006 nos costó miles de muertos, una guerra absurda que nos ha ido muy mal como sociedad. pero fue haiga sido como haiga sido. Así estamos hoy en Veracruz, un proceso muy violento, donde el propio gobierno del estado se involucró más allá. Tuvimos candidatos levantados, balaceras. El día de la elección desaparecieron a varios compañeros, un muerto de Morena. Ese es el costo que se tuvo en la elección de Veracruz. Coahuila y Nayarit, por lo mismo, se vieron despensas, se vieron los programas sociales coaccionando al voto. Esa es la democracia que queremos, eso es lo que estamos construyendo como país, eso nos merecemos los mexicanos, no lo merecemos. Por eso Morena trabajamos todos los días en un movimiento para llevar a cabo la transformación real de este país. Hay un catálogo de situación que se cometieron de ilícitos, compra de voto, condicionamiento de programas sociales, desvío de recursos públicos federales y estatales, utilización de recursos de procedencia ilícita, recolección de credenciales de elector, uso de tarjetas en las que se promovió un pago como salario rosa, la efectiva, llamadas telefónicas falsas, hablar en la madrugada, molestar a los ciudadanos, guerra sucia indiscriminada, participación de secretarios de estados federales y gobernadores haciendo trabajos de coordinador distrital, sustitución irregular de funcionarios de casilla, propaganda sucia, acarreo de votantes. Es una lista tremenda. En este momento, en el Instituto Electoral del Estado de México, se está llevando o empiezan a prepararse para la sesión de cómputo. Deberían de ver las fotografías. Parece era de la prehistoria. No tienen computadoras. Ahí, ahorita. No tienen sistema. No están grabando la sesión. Eso se está llevando a cabo ahorita, mientras aquí vamos a discutir. ¿Esa es la democracia? ¿Ese es el gran avance que tenemos? Creo que lo que conviene es transparentar la elección. Sin duda, desde esta tribuna, el reconocimiento que hace Morena a la maestra Delfina Gómez por su trabajo, por su tenacidad, por su disciplina, por su honradez. Nosotros no vamos a aprobar a alguien que llegue a través del fraude, ni en el Estado de México, ni en Veracruz, ni en Coahuila, ni en Nayarit. Termine, diputada, por favor. Muchas gracias. Piensa en 20 o 30 años, quizá estemos aún peleando. Sabes que esto va para largo, será bueno prepararnos. Escuchando el rock de antaño, pero a ritmo un poco lento, con los nietos de la mano, seguiremos siendo tercos. Y volveremos a andar, y volveremos a andar, siempre igual, otra vez, siempre igual, como ayer. Quizás ya no falte fuerza, pero ahí va este consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Seremos la retaguardia de otro siglo que nos duele. Como dice un buen refrán, hierba mala nunca muere. Y volveremos a andar y volveremos a andar siempre igual otra vez, siempre igual como ayer. Medio ciegos, ya sin pelo y ya sin dientes, con el cuerpo un tanto ajado, pero el alma adolescente. Con jalea real y miel, perejil, maní, pimiento, con Damiana y con ginseng, volverán los buenos tiempos. Y volveré Estás escuchando desde la izquierda. A continuación, escuchamos el informe de Horacio Duarte al comienzo de los conteos en los consejos distritales. Amigas y amigos, les quiero informar que hoy comenzaron los cómputos en el Estado de México, en los 45 consejos distritales. Y hemos exigido que se cuenten todos los votos y todas las casillas. Es decir, voto por voto, casilla por casilla. La autoridad electoral está muy necia. Quiere ser cómplice del atraco que se quiere hacer en el Estado de México en contra del pueblo mexiquense. Pero miren, a pesar de ello, han comenzado a abrirse algunos paquetes. Por ejemplo, en el Distrito 32, en Naucalpan, en la casilla 2836 básica, según el PREP, Alfredo del Mazo tenía 640 votos. Con el recuento, bajó a 81 votos. Es decir, es una prueba de que ahí, en los paquetes, hay cosas extrañas e ilegales a favor de Alfredo del Mazo. Por eso le hacemos un llamado nuevamente a la autoridad electoral, al Instituto Electoral del Estado de México y al IDE, que no sean cómplices. Están a tiempo de limpiar la elección. Están a tiempo de saber qué sucedió en la elección del pasado 4 de junio. Por eso a nuestros 45 representantes les reiteramos, no se dejen. Vamos a pedir voto por voto, casilla por casilla. Además no están solos. Tienen el respaldo de millones de mexiquenses que saben que Morena es la única esperanza del cambio pacífico.

ante la prensa definen parte de la estrategia que seguirá el partido Morena rumbo a los conteos en los consejos distritales. Además del llamado de Andrés Manuel a mantener la calma y ante todo a apoyar los trabajos que se estarán realizando en el transcurso de esta semana. En ese sentido, en esta conferencia además se señala que no hay una convocatoria formal a movilizaciones. Cada uno de los eventos y acciones que estén llevando a cabo se realizarán dentro del marco jurídico, es decir, el ejército de abogados que fue presentado días antes del proceso electoral estarán realizando lo pertinente y lo necesario para defender la voluntad de la gente. Vamos a escuchar este material obtenido a través de nuestros compañeros de Radio AMLO. ¿El audio? Vamos a dar a conocer un pronunciamiento que vamos a leer. ¿Sí se escucha? ¿Sí? El audio. Celular. A ver, ayúdanos los del audio, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, estamos bien, señor. Bien. Es informe sobre la elección del Estado de México. Como es conocido por toda la sociedad, los gobiernos federal, estatal y municipales, encabezados por Enrique Peña Nieto, llevaron un operativo contrario a los principios y prácticas democráticas, violando la Constitución y la ley. Además de ello, se dieron los siguientes hechos que no abonan a la certidumbre del proceso electoral y que son parte del análisis que Morena hace respecto a este proceso. Uno, Morena gana en 20 distritos locales y en los votantes extranjeros. Dos, Morena gana en el medio urbano de manera clara y contundente. Tres, el PRI se impone en el medio rural. Cuatro, el PRI obtiene sus votos en donde supuestamente, y supuestamente entre comillas, hay más participación ciudadana, con más del 62% en distritos como Ixtlahuaca, Atlacomulco, Jilotepec, Valle de Bravo y Tejupilco. Mientras en donde gana Morena, como Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Texcoco, Ecatepec, Valle de Chalco, votó el 52% de los electores. 5. El PRI se adjudica el triunfo donde hay más pobreza, más migración y más violencia. 6. Los votos del PRI fueron comprados o son producto del relleno de urnas o de la falsificación de actas. 7. Los votos a favor de Morena son de ciudadanos libres, sin coacción y conscientes. 8. En el PREP nos quitan votos. Por ejemplo, en las casillas denominadas ilegibles, esto con el fin de mantener artificialmente al PRI arriba de las publicaciones. 9. Los votos nulos en todo el estado son mayores que la supuesta ventaja del PRI respecto a Morena. 10. De manera irregular e ilegal, a los partidos rémoras del régimen, como el PES y el PANAL, les son asignados votos de Morena. 11. En miles de casillas existen más boletas extraídas de las urnas que votantes. de manera 12, de manera totalmente atípica. En algunas casillas existen más votos que ciudadanos inscritos en la lista nominal. 13. En los comparativos que hemos hecho entre el PREP contra nuestras actas de casilla, hemos encontrado que se le quitan votos a Morena y se le agregan de manera ilegal votos al PRI. Conclusiones. A pesar de lo anterior, Morena sostiene que la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó la elección en el Estado de México. 2. Haremos valer este triunfo en las instancias correspondientes para tener así limpieza electoral en el Estado. 3. Deben volverse a contar el 100% de las casillas y así a dar por hecho un voto por voto y casilla por casilla. 4. Por principio, quienes luchamos por la democracia en México, no aceptaremos ningún resultado o autoridad surgida del fraude electoral. 5. Como siempre lo hemos hecho, actuaremos con responsabilidad. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Esta es la declaración que el día de hoy hacemos a todos ustedes, medios de comunicación, y al pueblo de México y al pueblo del Estado de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. En primera, a través de estos medios, quiero agradecer a todos los militantes, a los coordinadores, a los enlaces, a los brigadistas que hicieron precisamente posible desarrollar esta contienda electoral con mucho compromiso, con mucho apoyo y sobre todo con ese alto sentido de y anhelo que todos los ciudadanos tenemos de transformar precisamente nuestro Estado. Quiero hacer de manera muy, muy precisa un reconocimiento a nuestros jóvenes. Siempre durante la campaña manifesté mi preocupación y mi gran anhelo de que los jóvenes participaran. Y de verdad que desde aquí les mando un reconocimiento a todos esos jóvenes que confiaron en una servidora, a las mujeres, a los hombres, a los campesinos, a todos en general les agradezco. Efectivamente ganamos, pese a toda la guerra sucia que se dio durante la campaña, pese a toda una sucesión de hechos desde lo que fue un ejercicio precisamente de Estado, fue una situación de Estado, y pese a la compra de votos, que yo lo llamo más como compra de lo que es la dignidad, afortunadamente los mexiquenses sacaron esa casta, sacaron esa dignidad y fueron a emitir su voto y su decisión. Por ello, más que una acción, considero que es una obligación de la cual me siento muy orgullosa de precisamente defender hasta el último, la última situación que se tenga que hacer legalmente, defender ese voto que emitieron. Yo he dicho que los ciudadanos cumplieron su tarea. Felicito a los ciudadanos porque salieron a ejercer ese derecho, pero también fue una acción de un compromiso ciudadano. Y por ello, estén seguros, y a través de estos medios hago llegar a todos los que nos ven, que estén seguros que estamos en pie de lucha, que defenderemos esa decisión que tomaron los ciudadanos, que estoy muy agradecida y que vuelvo a recalcar que soy institucional, soy respetuosa, siempre lo he sido de las instituciones, creo en las instituciones, pero sí pido nuevamente a través de este medio que las instituciones también se comporten y actúen precisamente a la altura de lo que está nuestro Estado, de lo que está nuestra ciudadanía. Pido que las instituciones electorales hagan y ejerzan su función como debe de ser, porque los ciudadanos y una servidora estamos deseosos de seguir precisamente creyendo en nuestras instituciones, y es una gran oportunidad. Al mismo tiempo, aprovecho para decirles que, como lo dije en campaña, amenazo con regresar, voy a regresar a donde fui a pedir humildemente ese apoyo, ese voto. A partir de la próxima semana regreso a hacer un recorrido de agradecimiento. Y mexiquenses, vamos para adelante, vamos a seguir echando ganas, vamos súper requete bien. No se preocupen, vamos a echarle muchas ganas y de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias. amigas, amigos de los medios de información, de prensa escrita, radio, televisión, a todos los mexicanos, amigas, amigos. Quiero reafirmar lo que son las conclusiones del documento que acaba de leer Horacio Duarte. Uno, Morena sostiene, esa es nuestra postura, que la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó la elección del domingo pasado. Es la gobernadora del Estado de México. Dos, haremos valer el triunfo en las instancias correspondientes. Vamos a solicitar, pedir, exigir que se limpie la elección por completo, que haya transparencia, democracia. Tres, en consecuencia, a partir de hoy se ha solicitado al Instituto Electoral del Estado de México que se lleve a cabo un recuento de votos. Queremos que se cuenten todos los votos, voto por voto, casilla por casilla. Cuatro, no aceptamos ningún resultado producto del fraude electoral. Ni vamos a reconocer a ninguna autoridad surgida de la violación de los principios constitucionales. No vamos a reconocer a nadie que sea producto de un fraude electoral. Cinco, como siempre lo hemos hecho, actuaremos con responsabilidad. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a dar motivos para que los violentos nos acusen de violentos. No vamos a caer en esa trampa. Tenemos la razón. Y la razón siempre triunfa, aunque tarda en llegar, al final es la razón la que triunfa. No vamos a dejar de insistir en que luchamos por la democracia, que no ha habido desde hace siglos en nuestro país. Por eso, ojalá y comprendan nuestros adversarios que no es un asunto personal, no tiene que ver con la ambición al poder por el poder. Es algo que forma parte de nuestro programa de lucha. Queremos que haya democracia en México. queremos que se respete la voluntad de los ciudadanos. Ojalá y comprendan que no es que seamos tercos, que no nos guste perder, o que, como se escucha, se repite por voceros de los potentados, que somos malos perdedores. Pueden decir lo que quieran, pero nunca hemos aceptado un fraude electoral. Y no vamos a ceder en este asunto que es fundamental. Continúa escuchando Desde la Izquierda. La importancia de las redes sociales en México. A todos nos ha sorprendido el auge que han tenido las redes en México. Nos han ayudado a ponernos de acuerdo en temas de importancia, a enterarnos de acontecimientos que los medios convencionales ocultan y a compartir información. Tan han crecido que el gobierno de México ha puesto a su disposición millares de páginas y ejército de bots para contrarrestar la información que emergen de ellas. Debe quedar claro que las redes sociales son un novedoso y un nuevo sistema que rompe con muchos esquemas de comunicación social. Eso es indiscutible, pero es iluso pensar que las redes sociales son infalibles y que solo se cuenta la verdad. Es cierto que las mismas han roto el monopolio de las empresas de comunicación alrededor del mundo, de la emisión de mensajes masivos que tenían, en donde un reducido número de personas decidían qué noticia debería salir al aire, qué nota era la que necesitaba reforzar y repetirla cada media hora para que el espectador tomara como verdadera la noticia. ¿Pero qué pasa cuando las redes son usadas para difundir rumores o información sesgada? Muchos han creído que si lo ven por internet es verdad, y es el peor error que podemos cometer como internautas. Debemos ser críticos y buscar fuentes alternativas. No nos confiemos y pensar que al dejar de poner atención a los medios masivos, convencionales, demos por sentado una verdad vista en una página de internet. Es cierto que existen nuevas reglas en lo concerniente al manejo e información de este novedoso sistema, pero esto no significa que dichas reglas sean respetadas. Son dos cosas distintas. Se tiene que entender que las redes sociales son el medio por donde se transmite y gestiona la comunicación, y otra muy distinta es cómo y en dónde se conforman las ideas, conocimientos y noticias. Ahora las redes sociales permiten a todas las personas que las integran tener a su disposición todos los puntos de vista existentes y dan paso a despertar conciencias aletargadas o adormecidas por la apatía de la vida misma. Por eso hoy más que nunca las redes sociales son parte fundamental para despertar conciencias. Desde la Izquierda es una producción independiente para Radio La Nueva República y Radio AMLO. Síguenos en @desdelaizquierda, así, sin R.